Concretamente celebramos que ese día, en honor a una riojana como fue Rosarito Vera Peñalosa, ha sido declarado Día Nacional de los Jardines de Infantes. Ella murió el 28 de mayo de 1950. Y en ese sentido, bueno, en distintos puntos del país se va a realizar un recordatorio de lo que ha sido su trabajo en beneficio de la educación y en particular de la educación de nivel inicial. Las últimas leyes, inclusive argentinas, han establecido la obligatoriedad de la enseñanza del nivel de la sala de 5 años en el nivel inicial, y la ley también promueve que se vaya avanzando en la obligatoriedad, por ejemplo, con la sala de 4 años, por lo que Rosarito Vera Peñalosa ha sido una visionaria en lo pedagógico.